Hablamos de cultura y hablamos de buena noticia de nuevo en el ámbito de la pintura, porque un ubriqueño, Pedro Lobato Hoyos, ha vuelto a conseguir un premio en el ámbito nacional. En concreto, nos vamos hasta Melilla. Hemos conocido, en el día de ayer se daban a conocer por parte de de esta ciudad lo que son los ganadores del 15º Certamen Nacional de Pintura y Escultura Ciudad de Melilla. Segundo premio para Pedro Lobato. Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Y enhorabuena, antes que nada. Muchas gracias. Pedro, que tiene un idilio con lo que es este certamen, ¿eh? Sí, no me va mal. Lo digo porque hace 2 años consiguió el primer premio. Sí, hace 2 años presenté un cuadro en el certamen y tuve la suerte de ganar el primer premio. Coméntanos, porque hace 2 años, si no me equivoco, fue una obra del puerto, ¿puede ser, de Melilla? Sí, cuando hace 3 años estuve participando en el concurso de pintura rápida de Melilla, al cual he ido una vez, fue un concurso muy bonito, y al venirnos para acá, pues tomé fotos del puerto de Melilla, y una de estas fotos, pues la llevé a un cuadro, y fue el primer premio hace 2 años en Melilla. Eso ya decimos, hace 2 años, porque en esta oportunidad se trata del segundo premio, dotado con 3.500 euros, la obra titulada Espinos. Coméntanos. Sí, esto es un cuadro de aquí, de la zona, donde si observáis el cuadro se ve la sierra del Castillo Fátima y la silla al fondo, y en primer plano unos espinos. Y nada, lo último que estoy haciendo es sobre estos temas, ¿no? De mucho empaste, poco color, y este ha sido el cuadro. Cuadro espectacular que se puede ver, por ejemplo, en la web de Pintores de Ubrique, nosotros, que también vamos a colgar, evidentemente, con lo que es el audio de esta entrevista, en nuestra web, en lo que es nuestro blog, también esta obra. Por tanto, bueno, la temática que era amplia y no tenía que ceñirse a Melilla. No, ya el tema era libre, abierto. Y en esta ocasión, pues, decidí mandar un cuadro de nuestro pueblo, de nuestra zona. Lo que sirve además incluso de promoción turística, porque solo hay que ver el cuadro, ya decimos, espectacular, merece la pena que lo vean. Lo cierto es que, bueno, pues como decimos, hace 2 años primer premio, en esta ocasión segundo premio, y hay que destacarlo porque se trata de un certamen con gran participación y de calidad además, ¿no? Sí, normalmente los certámenes donde el premio económico es fuerte, pues mientras más fuerte el premio económico, más gente se presenta y buenos pintores, ¿no? Normalmente todos los concursos estos hay una buena participación y eso, y bastante, y muy buena calidad. Precisamente quien ha ganado, Miguel Linares Río, es un pintor excepcional. El primer premio con la obra Paisajes efímeros de Miguel Linares Ríos de Málaga. Sí. Es un certamen de pintura y escultura, o sea que se premia a dos artistas en ambas modalidades. Estamos hablando de 4.500 euros para el primer premio, 3.500 para el segundo, eso tanto en pintura como en escultura, así que ya decimos, un concurso... 15.000 euros en premio es un certamen fuerte. La participación, ¿sabes si ha sido muy numerosa? No tengo ni idea porque la noticia la vi ayer en el periódico, así que no tengo ni idea. Además se ha anticipado un par de días con respecto a lo que en principio, ¿no?, según las bases estaba previsto, se hablaba del 5 de noviembre, pero ayer ya se daba a conocer, ¿no? Sí, normalmente el año que gané el primer premio la dieron el día 4. El día 4... creo que eran las 12 de la noche y ayer me dio por meterme en internet y me llevé la sorpresa. Creo que lo que son las obras participantes están ya expuestas desde el día 30 hasta el próximo 14 de noviembre allí, ¿no? Sí, allí hacen una exposición y están unos pocos de días abiertas al público. Si alguien, por casualidad, se va a pasar por allí, por Melilla, en los próximos días... Bueno, pues va a estar en concreto en la sala de exposiciones Victoria Manchón del Centro Cultural Federico García Lorca en la UNED, allí en Melilla. Bueno, pues como decimos, esto con respecto a lo que ha sido ese último éxito, ¿no? Dentro de este certamen nacional de pintura y escultura de la ciudad de Melilla. Pero Pedro, ¿cómo está siendo este año? Porque hacía tiempo que no hablábamos contigo. Pues la verdad que no está mal el año, porque parece que se está animando un poquito la cosa. Y nada, tirando para adelante. Uh-huh. ¿Próximos proyectos? Pues quiero participar en el Ciudad de Antequera. A ver lo que mandamos. Bueno, pues todo ello ya decimos sobre lo que es este 15º Certamen Nacional de Pintura y Escultura, Ciudad de Melilla. Lo dicho, la obra que, bueno, pues Espinos va en muy en la línea, ¿no?, de tus últimos trabajos, ¿no? Sí, la obra que estoy haciendo ahora va todo por ahí, de primeros planos con muchas texturas y casi rozando la abstracción. Esto es lo que me está gustando ahora, es lo que estoy trabajando y lo que quiero seguir insistiendo. Y aparte de todo esto, sigues con tus clases, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es una cosa que espero no dejar. Bueno, pues queríamos conversar, como decimos, con Pedro Lobato Hoyos, darle directamente la enhorabuena por este nuevo premio. Y nada, seguiremos hablando, si te parece, Pedro, en próxima fecha, seguro que con nuevos reconocimientos. Y insistimos, enhorabuena por ese galardón. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias.